que la otra niña me da. Todo lo que desde niño por febrero le ha soñado. Y se me hace muy largo, solo una vez al año, y en la calle hay alguna que se muestra muy fría. Abre otra noche tu sábana y entrégame tu boquita caliente, o si no dime. Para concursar, he visto en el teatro a más de un murguero que se ha pinchado un vasón en el cuello. Uno fuma un porro popó para tonificarse la voz y otro para eso mejor usa el alcohol. Pero lo más grave está entre bambalinas. ¡Vela! Porque todo el mundo se pone fino a Lizipaína. Este año va de tribillo, no es su música en letra, porque me pega todo el año. ¡Vela! Bajándome la bragueta, bajándome la bragueta. Son las flores, el hombre es el jardinero que corta de las mejores. Yo no tengo preferencia por ninguna de las flores, me gusta cortar de todas, me gusta ser mi labor. Ja, ja, ja, ja. Dicho es aquel que se casa y sigue la vacilada, siempre jugando con otras a escondida de su amada. Pero más dicho soy yo, que no me hace falta nada, tengo viudas y solteras y alguna que otra casada. En el amor no hay fronteras, ya lo dijo el propio yo. En el amor no hay fronteras, no hay frontera en el amor. Ni una negra, ni una china, ni galé de las Malvinas, ni rumana, ni cubana, ni patense, ni romana. En el amor no hay frontera, ni tampoco en Portugal. Pero echamos un vistazo y nos vinimos dos para atrás, porque ni una conocía a la Virgen de Pila. Tengo una amiga, mamá, que está casada, mamá, y el otro día me ha invitado a su casa, mamá. Estaba sola, mamá, y muy caliente, mamá, y en 10 minutos estábamos en la cama, mamá. Pero el marido, mamá, se ha presentado, mamá, porque ha salido muy pronto del trabajo. Salí corriendo al armario y cerré, y con la prisa los huevos me pillé. Y desde dentro yo gritaba, ¡qué dolor, qué dolor! Tengo en los huevos, ¡qué dolor, qué dolor! Y desde dentro yo gritaba, ¡qué dolor, qué dolor! Tengo en los huevos, ¡qué dolor, qué dolor! Y al entrar su marido le pregunta qué pasa, la mujer le contesta, un dicho me asustó. Y el tío que ve los cojones estallado en la puerta le tiñó dos patadas. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Con un poco de agua y esa píldora que os dan, la píldora que os dan, lo pasarás mejor. Con un poco de agua y esa píldora que os dan, satisfechas que aplausos, emociones y alegría, partió del bosque con nuestra selección. En Sudáfrica se celebró el torneo y ante los suizos la alarma se encendió. Pero supimos a tiempo reaccionar y el tiki-taka empezó a funcionar. Iniesta marcó en la final. Se va, algo se muere en el alma y el pulpo por se murió. Qué bueno estaba el ajillo cuando me lo comí yo. No te vayas todavía, no te vayas pulpo por, no te vayas todavía. Vente conmigo a la ría, a la caza al mejillo. Paseo fluvial, no vean la que se montó. Un camionero venía cargado con su camión. Dentro pronto se escucha un ruido, se asoma al retrovisor, se está tragando la tierra, mi querido a su camino. Ya queda quieto así, alguien le comentó que va a hacer un caballito, no hace falta más motor. Sácame del hoyo, tío, tío, sácame del hoyo, tío, gritaba que como siga para abajo, con los mineros chilenos, pronto me estoy encontrando. Vaya lograrlo en el culo que tiene el ayuntamiento, por culpa de una fulana y el edificio del cubo, la gente se manifiesta y le pide soluciones. Y con letreros y gritos a la concejala se han dirigido, y pensando en estos temas este tanguillo se me ha ocurrido. Que jaleo se forma en Puerta Palma, que todos sus vecinos nunca descansan ni tienen calma, porque una señorita vende su amor. No lo veo nada malo, pues digo yo, que le done el alcalde a esa chica el cubo, te quita los problemas. Por el cubo y más de uno querría ir. Una noche conocí a una raga chapinela, era alta, guapa y lista, era del todo perfecta. Con una conversación tras la que cayó rendida, la llevé a la habitación y ahí empezó la movida. Y empezó a quitarse cosas, que si una, que si pelo, que si una pata de palo, los dos brazos, el relleno, los dos ojos de cristal, dentadura y aparato. Me dijo, cariño mío, divirtámonos un rato. Pasé la noche con ella y nació mi terpotado. Si tú tuvieses que buscar en este golfo corazón, sabrías que amo al carnaval, que es algo más que amor de dos, es algo más que libertad, es algo más que pasión y canción, es algo que cuando se mete en mi cuerpo me pone nervioso y me quita la razón. Por eso sé que cuando canto el corazón se me acelera. Siento aquí dentro mariposas y no pienso en otra cosa que tenerte aquí a mi vera. Por eso sé que cuando canto no pienso en premio ni concurso. Me basta con mirar tus ojos, tu sonrisa y ya me siento más afortunado que el mundo.